Yo puedo ver. Manos, piernas, brazos. Su cuerpo se deshacía inevitablemente hasta que no quedó absolutamente nada. Te vas a tener que coser la boca. Con lo que vos comés, alcanza para darle de morfar a todas esas modelos. Ay, chiquito de mi corazón. Te advierto que estás delante de la nueva superstar del modelaje. Cuando sea famosa, no te voy a dar ni la hora. ¡Hey, mira! ¿Bukowski? No, si pegarle, le pega. Yo pensaba que leería más Cervantes, Shakespeare o de ese estilo. Este es el relato de la semana. Definir qué es anciano o qué no es, no es fácil. No es fácil acotarlo. ¿Cuándo empieza la mayoría de edad? ¿Cuándo empieza la senectud? El corazón de los abuelos, libre de resentimientos pasados y de egoísmos presentes, tiene un atractivo especial para los jóvenes, que esperan encontrar en ellos un apoyo firme en su fe y sentido para su vida. Que ya no es tan difícil ser viejo como antes. Antes, cuando había un viejo en la familia, decían el abuelo o abuelito, peor aún. Lo mandaban para la pieza al fondo, le daban una mecedora, una manta en las rodillas, zapatillas de paño, los anteojos, bastante tabaco para que haga tos, porque los viejos, para ser respetables, tenían que tener catarro. Vemos que hay ancianos que siempre están con dolores, a pesar de que tratan de hacer ejercicio, caminan y siempre tienen dolores, y no pueden sentirse bien en ninguna forma. Y es porque están incluyendo en su alimentación algo que deben eliminar, y es el gluten. El gluten es malo para los jóvenes. Imagínense para los ancianos. Sí, soy yo el que tendría que pediros perdón por todo el trastorno que os estoy causando. Estoy ya mayor y torpe. Y la verdad es que sin tu madre estoy un poco perdido. A veces creo que ya no sirvo para casi nada. Siento ser una carga en lugar de una ayuda. Pues a mí no me sobra mucho, No me sobra mucho tiempo. Porque lo primero, por lo que lo que hacía antes en media hora o 10 minutos, ahora tardo 2 horas. Doy vueltas y se me pasa el tiempo. No ser mayor suficiente para hacer testamento hasta que no se tienen 14 años. La jubilación, pues es a partir de, ahora lo discutimos mucho, si es de los 65, los 70, los 72 o los 67, como acaban de poner en Alemania. No hay vuelta atrás. En el otoño dorado, la vida desvanece, como hojas que caen, suavemente fallece. El sol se oculta, horizonte gris, mientras los mayores parten hacia el fin. El ciclo se cierra, la melancolía aflora, en cada rincón una historia se evapora. El viento susurra notas tristes al pasar. En cada suspiro, poco resta por llegar. Con rima y melodía, el otoño se revela, un canto a la vida que en su ocaso aún destella. En este poema de tonos grises y sutiles, música y palabras se entrelazan en busca de emociones que el alma abraza. No tengo ningún sueño más que ver bien a mi familia y morir tranquila cuando me llegue la hora. Y morir tranquila cuando me llegue la hora.

Luego, de repente, sobreviene el miedo. Veo que no existen, que todo es un sueño, y quedo en silencio mirando la nada, absorto en la angustia de tantos recuerdos. Se me acaba el tiempo, termina la vida, y te sigo amando como el primer día. He buscado en otras encontrar la calma, y han sido mentiras. Por eso en mis noches a mi Dios le pido que, pese a estar muerto por lo que he vivido, me ayude a que nunca lo nuestro sea olvido. Les invitamos a escuchar en Román Paladino, un espacio dedicado al mejor saber y decir en nuestro idioma castellano. Contra el desahucio, etimología es el título de nuestro comentario de hoy. El día 16 de junio de 1996, a un periódico se le deslizó el siguiente titular: Caminero evita el desahucio de España. Escribir desahuciar y sus derivados con la H desplazada tras la S constituye una de esas faltas de ortografía recalcitrantes. Para erradicar esta evidente contumacia en el error, nada mejor que conocer la génesis de su vocablo, su etimología. Solo ella nos explicará por qué la H debe colocarse precisamente entre la A y la U. La palabra madre de esta familia léxica es fiducia, que en latín significaba confianza. Por la vía culta la adoptó el castellano sin modificaciones, y así fiducia figura todavía en el vigente diccionario de la Real Academia, aunque con la apostilla de anticuada. Muy vivo, sin embargo, está hoy su adjetivo derivado fiduciario, con cuatro acepciones académicas relacionadas con el mundo del derecho y de las finanzas. Por la vía vernácula normal, fiducia experimentó sucesivas alteraciones y variantes hasta fijarse en ucia, fiducia, fiucia, fucia y ucia, término que asimismo todavía recoge el mismo diccionario en la versión del año 92, definiéndolo como fianza, aval, confianza, si bien también lo tilda de anticuado. Cuando el español forma verbos a partir de sustantivos, suele aumentar la raíz de estos con una A inicial. Así se obtiene de montón a montonar, de viento a ventar o de huevo a huevar. Siguiendo este procedimiento, de ucia se creó auciar, que con el estigma de antiguo, aunque aparece en el diccionario actual referido como esperanzar o dar confianza. Para expresar el significado de desesperanzar o retirar la confianza, solo hay que anteponerle el prefijo primitivo des, el mismo que encontramos en desahogar, desahijar o desahumar. ¿Por qué, sin embargo, se incurre tanto en desahuciar o desahucio? En primer lugar, por el desuso y consiguiente desconocimiento de ucia y auciar, que hace opaca la composición de desahuciar, frente a la transparencia compositiva de, por ejemplo, desahumar. Y en segundo lugar, por la analogía o contagio que nuestra familia léxica sufre respecto de los muchos vocablos usuales que el castellano posee, formados mediante la anteposición del prefijo des a un término que comienza por h, tales como deshacer, deshonrar, deshinchar, deshielo. Si usted es una de esas personas que manifiestan problemas ortográficos con estas palabras, no se desahucie, que lo suyo tiene fácil solución. Simplemente recuerde: de fiducia, ucia; de ucia, auciar; y por lo tanto, de auciar, desahuciar. Lógico, ¿no? Esto es todo por hoy. Les acompañó en el micrófono Antonio de Lorenzo. Una canción es una sonrisa. Y nuestra canción lunera de la semana puede ser algo más. Thank you. noches más bellas. Duerme intranquilo, mi amor, porque en su sueño de estrellas mi paso en tierra es dolor. Mas si yo pudiera hacerle miel de abeja en vez de sal, ¿a qué tentarle la suerte que valiera su soñar? Suéñeme pues cataclismo, sueñe golpe largo y sed, sueñe todos los abismos que de otra vida no sé. Sueñe lo que hago y no digo, sueñe en plena libertad, sueñe que hay días en que vivo, sueñe lo que hay que callar. Tengo soñado hoy. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? La luna, la luna, la luna, la luna y compañía. Poemas, relatos, música. Sigue con nosotros, no te arrepentirás. La luna, la luna y compañía. Y compañía. Eres Universo, por Anabel Monaster. El universo es mágico. Todas sus reglas o su ausencia de reglas no son sino acciones que definen sus consecuencias y las nuestras. Es música, armonía, caos, desorden, cajón de pruebas, aritméticas del alma, sensible, insensible, invisible, visible, hipotética, un baile de posibles razonados y razonables, de imposibles realizados, inexplicables, sospechosos, probados. Órbitas que conjugan un verbo de bitácora y permiten soñar a la ciencia, tan empírica ella, tan de cerca. Kilómetros que sueñan el año de la luz y construyen una red para pescar sin caña, en una realidad paralela. El universo es prueba, evidencia de nuestra pequeñez, de nuestra dependencia. Es el hilo que nos conduce al yo y el yo que nos sujeta al hilo. Y es tan largo como una línea recta en un espacio sin rodeos, sin vueltas. Infinita la línea, infinito el universo que me inquieta. El universo, si se está en él, no se piensa. Se adivina en las mareas, en la luna, cercada por esa luz que no le pertenece. ¿Y qué más da que no sea de ella? Iluminada queda, iluminada la presientes y la esperas. El universo es juego, un dado lanzado que siempre muestra el número correcto. Sobre el papel materia, incluso cuando es gas,

frases hechas. Buscar a Marica por Rávena. Se expresa cuando resulta muy difícil o complicado buscar algo o dar con la solución de algún problema. En general se utiliza para señalar los inconvenientes en lugares donde hay multitudes. Esta expresión tiene su origen en un adagio latino. Ravene Maria Quaerere, Ravene, Ravene Maria Quaerere, que significa buscar el mar en Rávena, cosa muy normal siendo esta ciudad puerto marítimo y salida natural al Mediterráneo. Antiguamente, por tanto, con esta expresión se daba a entender que se buscaba algo fácil o se buscaba una salida fácil. Ya en italiano antiguo se confundió la palabra María, el mar, con el nombre de una mujer, María, y se decía «Cercare Maria per Rávena», con lo que pasó a significar lo contrario, gran dificultad en encontrar a una mujer llamada María en una ciudad populosa y de mucho trasiego. Con el mismo significado se decía en España buscar al bachiller en Salamanca, cosa harto difícil por ser esta ciudad el punto de destino y habitación de gran cantidad de bachilleres y licenciados. Se dice de un vizcaíno que envió a su hijo a estudiar a Salamanca y al cabo del tiempo le mandó una carta. En el sobre solo escribió: a mi hijo bachiller en Salamanca. Los chistes y burlas de vizcaínos eran comunes en España del siglo XVI y XVII, en los que se les consideraba un tanto asilvestrados. Antonio de Lorenzo. Poemas, música, relatos. La Luna y Compañía. Estás escuchando La Luna y Compañía. Sigue con nosotros, no te arrepentirás. Miedo, por Belén Merino Martínez. Vuelve a ser de noche y no sé dónde esconderme. Pregunto a las hijas de la penumbra y no tienen sombra que responderme. Vuelvo a estar a oscuras, con el miedo descosiendo las costuras. No amanece, no encuentro postura. Entre tu ausencia, por Belén Merino Martínez. Sale el sol, engañando el día, y al cristal donde se inclina, se queda y reposa, calor de mediodía, agradecido, en la estufa de mi cuerpo apagada, en inviernos de vacíos encuentros. Sale, y me queda pensar, ¿cómo puedo guardar para cuando hiele, que lo hará? ¿Con qué calor disfrazaré mi escarcha en las mañanas de tu indiferencia? Uno de tantos días donde vivir sea solo recordar qué cerca estuve de tenerte y qué lejos de olvidar. desde Galicia, Pilar, bueno, Ploa, nos manda un cuento corto que lleva por título Campeonato de Natación. Estaba tremendamente nerviosa. Iba a participar en su primer campeonato de natación de su corta existencia. No sabía quién estaría viéndola, ni si tendría muchos competidores. Por eso tenía que prepararse a fondo. Pensó en qué se pondría, pero ¿no será mejor no llevar nada? ¿Suponía que nadie se asombraría de verla de aquesta guisa? Aquel mismo día por la tarde empezaría a hacer sus ejercicios para evitar las agujetas el día cumbre. ¡Qué raro! ¿No hay nadie? Bueno, empezaré yo sola. Cuando llevaba un buen rato haciendo ejercicios, allá a lo lejos escuchó una voz que decía: ¿Esta dichosa niña no dejará de darme patadas en la barriga? Entonces se dio cuenta de que todavía no había nacido. La piscina era el vientre de su madre. Por eso no tenía competidores. Cuando tuvo 13 años, fue campeona internacional de natación a crawl en su categoría. Si escribes poemas o relatos, este es tu espacio. La Luna y Compañía, un programa mágico para noches como esta. Mándanos tus escritos a nuestro nuevo correo electrónico